¡Por fin es viernes! Y aquí estoy de nuevo, amigos, para comenzar la segunda hora del programa. Por cierto, con un bloque bastante pop, tras este vistacito que estoy echando ahora mismo. Por ejemplo, tenemos a un grupo llamado Sprites, que en los 80 era un trío catalán de power pop que ha recuperado, ahora en el 2021, su éxito Tiempos Modernos, para incluirlo en un nuevo trabajo que se va a publicar dentro de nada, a principios de mayo, con 22 canciones. Así suena Tiempos Modernos. Aunque quieras esconder la verdad, el pasado no te protegerá. El éxito de Hombres Que ha sido revisado por Wally López y Despistados. Así suena ahora, con ese lavado de cara, Devuélveme a mi chica. Voy a llenarle el cuello de polvos, pica, pica, sufre, mamón. Devuélveme a mi chica, o te recogerás entre polvos, pica, pica. Ay, amigo, amiga, si no has cantado a viva voz, a última hora de la noche, en un garito oscuro, este tema, tú desde luego no eres de mi generación. Bourbon, dinamita pa' los pollos. En 2018, Jesús Reik, Mau, Ricky y De Vicio se juntaron, aunque pueda parecer que para una comunión fue realmente para grabar este tema que vamos a escuchar. ¿Qué tienes tú? Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Como me lo han enviado desde Argentina, casi ni llega para el programa, pero sí, al final justito, pero podemos estrenar lo último de Mogue con la colaboración de Vero Jerez. Algo en tu pelo. Algo en tu pelo no deja de brillar. Algo en tu pelo me empieza a encandilar y no me siento muy bien. Duke and Duke comenzaron siendo un trío, Diego, Miquel y Ramón, el batería. Y empezaron tocando además en institutos de San Sebastián, como por ejemplo el Peña Florida, justo cuando estaba yo estudiando por allí. Casa Blanca fue una de sus primeras canciones. Casa Blanca está llegando. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Aún te queda un día más. Y cierro el repaso a esta media horita, este bloque musical, con el italiano Franco Battiato, que evidentemente a estas alturas le va a tocar esta canción, no podía ser otra, Despertar en Primavera. Y me desperté en primavera. Luego regreso con una dedicatoria, regreso estrenando y el saludo y el tema de Los Platón. Todo eso y mucho más en la última media horita de programa. Luego nos vemos. Devuélveme a mi chica, o te recogerás.

presencia dell'artiglieria. En países meridionales, unidos en la lucha extranjera, bajo el reino de las dos Sicilias y los movimientos predecibles de la tropa en falsas batallas, olores de pólvora de fuego y voces del estrecho de Messina. Sentimiento oculto para mí, me enamoré siguiendo el ritmo del corazón y me desperté en primavera. Noches blancas de los sarracenos, que eran de costumbres alegres, posadas prohibidas a españoles a las puertas de Catania, y el movimiento tan irresistible de caderas de las mujeres, ver bailar flamenco era una experiencia sensualísima. Y me desperté en primavera. Sentimento to me, to stay away. I'm a stranger in the night. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. parece que no voy a llegar. Sí, Casa Blanca está llegando. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Aún te queda un día más. Casa Blanca está llegando. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Aún te queda un día más. Sí, Casa Blanca está llegando. Sí, Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Aún te queda un día más. Sí, aún te queda un día más. Sí, aún te queda. Va a llover, aprovechemos para disfrutar del viento. Mira cómo se estira. Hagamos este experimento, mirando las sombras pasar. Mira cómo se estira. Tenemos a dónde escaparnos hoy. No tenemos a dónde escaparnos. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Tal vez no sea sirva de nada mi mejor esfuerzo. No hay palabra en este mundo que te haga cambiar. Oh, no, no, no, no, no, no. Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos. Y decidiste caminar. Y yo como un tonto esperando por ti, mientras tú ya tienes un mundo sin mí. Y el mío se cae a pedazos, no me dan los brazos para pelear por ti. Doy gracias a Dios de que te alejaras. Yo tengo mi voz, tú no tienes nada. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, yo sigo cantando, traigo la luz. Y ahora dime que no tienes, que no tienes. En tu cenicero, dime quién te crees tú para andar quemando el fuego. Quisiste borrarme, pero lo prefiero, porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero. Voy esperando por ti, mientras tú ya tienes un mundo sin mí. El mío se cae a pedazos, no me dan los pasos para seguirte a ti. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Entramos en la última media hora de programa y, como lo prometido, hoy hay que cumplirlo, estrenaremos la nueva balada de Platón con Saludo incluido, un bellísimo tema llamado El espectador de tu vuelo. Solo puedo ser el espectador de tu vuelo. Solo puedo mirar a la persona tan bonita que llevas dentro. También se nos unirá un ratito el excomponente de Pereza, José Miguel Conejo Torres, Leiva para los amigos, que nos canta su éxito más reciente, Terriblemente Cruel. Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción. Ya sé, te puede parecer demasiado. Quiero una motocicleta, lo cantaban hace muchos, muchos, muchos, muchos años los Brincos, y ahora es mi hijo Ángel quien la canta, bueno, mejor dicho, quien la pide casi todos los días. ¡Ay, Dios mío! Quiero una motocicleta que me sirva para morir, y quiero una camiseta que tenga el número 10. Desde México, Linda Ronstadt con Un precioso sueño. Seguro que se te va a hacer familiar el tema que vais a escuchar de ella. Mientras que estoy dormida, en mí entre los muchos, muchísimos diría yo, tributos que se pueden encontrar por ahí dedicados al grupo Mecano, está el de Flores Raras, que hacen su versión particular del ¡Ay, qué pesado! El broche final lo va a poner hoy el grupo Extremo Duro con dedicatoria incluida, pero eso será al cierre de este programa, es decir, dentro de aproximadamente unos 25 minutitos. Y por la noche te harás traspaso descosiendo que hay un arco por pensar que yo me acuerdo en todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. A lo dicho, con toda esta música os dejo y luego regreso para cerrar este nuevo programa. El número ya 72, casi nada. Siento canciones que nunca se olvidan, como esta. Para que borres las heridas que te hiciste.